From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El ciudadano australiano David Hicks se convirtió en el primer prisionero de Guantánamo en declararse culpable en virtud de la ley de comisiones militares aprobada el año pasado. Hicks admitió su culpabilidad como parte de un acuerdo con los fiscales militares. La portavoz del Pentágono, Beth Kubala, dijo: Hoy a las 20:25 aproximadamente, el juez militar reunió a las partes y reabrió el proceso. El juez militar dijo que le habían informado en una conferencia realizada a las 8:02 que el señor Hicks deseaba hacer declaraciones. En representación del señor Hicks, el mayor Murray declaró que era culpable de la especificación 1, inocente de la especificación 2 y culpable del cargo en su contra. Hicks ha estado detenido en Guantánamo durante los últimos 5 años. En un principio, el gobierno estadounidense lo había acusado de conspirar para cometer homicidio y para participar en actos de terrorismo, así como también de intento de homicidio y de colaborar con el enemigo, pero al final solo se lo acusó de un delito: proporcionar apoyo material para el terrorismo. Los funcionarios del Pentágono dicen que probablemente Hicks cumpla su condena en Australia. La declaración de Hicks tuvo lugar luego de que un juez militar prohibió que 2 de sus abogados estuvieran presentes en el proceso. Uno de los abogados se negó a firmar un documento donde se comprometía a respetar normas del tribunal que no estaban especificadas. Joshua Dartle, uno de los abogados de Hicks, dijo: David ha sufrido un calvario extraordinario durante más de 5 años. No creo que un día, una tarde, una situación cambie en cierta medida lo que ha sufrido durante 5 años. Eso llevará mucho tiempo. Y nuevamente, como dijo el señor McLeod, este es el comienzo de un proceso que espero lleve a la recuperación completa de David lo antes posible. Los observadores legales están criticando el juicio. Jennifer Daskal de Human Rights Watch dijo: las payasadas de hoy denotaron la ilegitimidad de un proceso diseñado en forma precipitada sin precedentes ni normas establecidas. Aparentemente el señor Hicks fue forzado a declararse culpable luego de que 2 de sus abogados fueron sacados del caso. Mientras tanto, un nuevo prisionero fue transferido a Guantánamo por primera vez en más de 2 años. El prisionero, Abdul Malik, está acusado de participar en el letal bombardeo de 2002 contra un hotel en Kenia. Malik presuntamente fue entregado por el gobierno keniata y estuvo detenido en una prisión secreta de la CIA en el extranjero. BBC News informa que el gobierno británico ignoró las conclusiones de sus propios expertos cuando descartó un estudio médico que indicaba que más de 650.000 iraquíes han muerto a causa de la guerra en Irak. El estudio fue publicado el año pasado en la revista médica The Lancet. Los investigadores basaron sus hallazgos en entrevistas a grupos de hogares de todo Irak elegidos al azar. En los informes publicados recientemente, el principal asesor científico del Ministerio de Defensa británico dijo que los métodos de los investigadores eran unos de los mejores y que eran sólidos. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña rechazaron públicamente el estudio y criticaron los métodos utilizados. El gobierno iraquí anunció que aprobó un anteproyecto de ley que restituiría a miembros del partido Ba'ath de Saddam Hussein a sus cargos en el gobierno. El objetivo de la medida sería revertir una de las primeras acciones de la ocupación estadounidense luego de la invasión, cuando miles de miembros del partido Ba'ath fueron destituidos. La Liga Árabe está lista para anunciar la reanudación de la oferta de paz formulada a Israel hace 5 años. La propuesta establece un reconocimiento total del Estado de Israel a cambio de que éste se retire de los territorios ocupados. El lunes, el rey Abdullah de Jordania exhortó al gobierno israelí a aceptar el acuerdo. El rey Abdullah dijo: Debemos enviarle un mensaje a Israel que demuestre que es el principal responsable de lograr la paz en la región y que si tiene el deseo y la honesta intención de vivir en paz, debería buscar la paz, aceptar la iniciativa de paz árabe que le garantiza a la población israelí vivir segura y en paz junto a los pueblos de la región. En Capitol Hill, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, anunció que los republicanos no intentarán bloquear el proyecto de ley de gastos de guerra de los demócratas, que incluye un plazo para el retiro de los soldados de Irak. McConnell dice que los republicanos confían en la promesa del presidente Bush de vetar el proyecto de ley. Una alta colaboradora del fiscal general Alberto González anunció que se amparará en la quinta enmienda para evitar la autoincriminación cuando declare en una audiencia del Senado acerca del despido de 8 fiscales de Estados Unidos. Mónica Goodling es asesora de González y su contacto con la Casa Blanca. El fiscal general había prometido anteriormente que sus altos colaboradores declararían en forma voluntaria y bajo juramento. La noticia surge en medio de crecientes pedidos que abogan por la renuncia de González. El senador republicano Chuck Hagel dijo: la única moneda que importa en la gobernabilidad es la confianza, y cuando se devalúa esa moneda, se pierde la confianza y no es posible gobernar. La principal aplicación de la ley en Estados Unidos debe estar fuera de toda duda. Lamentablemente, el fiscal general está lidiando con una nube al entregar su credibilidad, y el presidente tendrá que manejar eso. Mientras tanto, la Cámara de Representantes votó para derogar la disposición de la Ley Patriota que permitía al fiscal general designar fiscales de Estados Unidos sin la confirmación del Senado. Anteriormente este mes, el Senado ya había aprobado una medida similar. Un exdirector de presupuesto durante el gobierno del presidente Ronald Reagan fue acusado de conspiración, obstrucción de la justicia y fraude. Los fiscales dicen que David Stockman engañó a inversores en una fábrica de autopartes de Michigan que solía dirigir. La senadora de Nueva York, Hillary Clinton, se convirtió en la última candidata presidencial demócrata que solicitó seguro médico universal. El lunes, Clinton dijo que si resulta elegida, establecería asistencia médica universal, pero dijo que aún tiene que desarrollar un plan específico. En una noticia de Colombia, se informó que la CIA obtuvo pruebas que vinculan al jefe del ejército colombiano con paramilitares de derecha y narcotraficantes. Según Los Angeles Times, un informe de la CIA concluyó que el general Mario Montoya colaboró con los grupos durante una operación militar en una villa miseria controlada por rebeldes en 2002. Al menos 14 personas murieron y otras 46 desaparecieron durante el operativo. El general Montoya ha trabajado para el Pentágono en entrenamiento militar y en una nueva fuerza de tarea hemisférica sobre narcotráfico. En Uruguay, los familiares de una víctima de la dictadura, que duró 12 años y tuvo el apoyo de Estados Unidos, pidieron la extradición del exsecretario de Estado Henry Kissinger. La víctima, Bernardo Arnone, fue arrestado en 1976 y enviado en un vuelo a Argentina, donde se cree que fue ejecutado. Los familiares de Arnone dicen que Kissinger fue una figura fundamental detrás del Plan Cóndor, un pacto entre las dictaduras de América del Sur para reprimir en forma violenta a disidentes políticos. Los fiscales uruguayos están estudiando el pedido. Y por último, investigadores del Pentágono recomiendan una acción disciplinaria contra 9 oficiales implicados en la investigación inicial de la muerte del exjugador estrella de fútbol americano que se hizo soldado, Pat Tillman, y que fue asesinado en Afganistán luego de recibir disparos de un compañero combatiente del ejército. Las Fuerzas Armadas dijeron en un principio que murió por el ataque de combatientes talibán. La investigación descubrió que 9 oficiales proporcionaron información falsa e inexacta y demoraron en informar que creían que Tillman había muerto por fuego amigo. Entre los oficiales hay 4 generales: el teniente general Stanley McChrystal, el brigadier general retirado Gary Jones, el brigadier general James Nixon y el teniente general Philip Kensinger. McChrystal es comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, mientras que Jones encabezó una investigación militar anterior de la muerte de Tillman. Mientras tanto, los investigadores también descartaron negligencia penal en la muerte de Tillman. Por su parte, los familiares del exjugador rechazaron los hallazgos. En una declaración, la familia Tillman calificó a la investigación como vergonzosamente inaceptable y pidió una investigación del Congreso.